hay que culpar al destino por encontrarnos tan demasiado tarde. Démonos por bien servidos, ¿qué importa ya no habernos conocido antes? Cada persona en el mundo tiene su sino y solo Dios lo hace cambiar. Aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno se lo tiene que encontrar. Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra. Lo que va a ser para uno nunca es para los demás. Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti, vidita mía, lo tenía que guardar. Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti, vidita mía, lo tenía que guardar. Valores me convencen, eres mi tipo de persona que buscaba, que pudieras comprenderme en el amor como yo me lo imaginaba. Cada persona en el mundo tiene su sino y solo Dios lo hace cambiar. Aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno se lo tiene que encontrar. Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra. Lo que va a ser para uno nunca es para los demás. Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti, vidita mía, lo tenía que guardar. Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti, vidita mía, lo tenía que guardar.